lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido el infierno, qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Después de estar tan enfermo, qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya eso, echa pa' afuera y bye bye boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo que no sé cantar, que soy tanta carne, tanta víscera sin rumbo, no encuentro otra manera de cantarle a mis amigos, no encuentro otra forma mejor que esta, para hacerme entender, para compartir de verdad las palabras negadas. Bienvenidos a 3, 2, 1. Buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa nuevo en la radio Casa Abierta, que le damos en llamar 321. Leo, escucho y veo. Y esta noche estamos con una invitada, para mí muy especial, porque tenemos una relación muy íntima. No es mi novia, ni mi mujer. Pero bueno, después lo vamos a ir revelando para los que ya saben y los que están escuchando, que sabemos que hay gente que está escuchando, se van a enterar, bueno, eso, los que ya saben no se van a enterar de nada, pero los que no saben se van a enterar después. En principio, bueno, quiero presentarla, Mercedes. ¿Cómo hola, estás? Juan, bien, muy contenta de estar acá con ustedes, con vos. Estamos solos, en realidad. Lo que pasa es que nos están escuchando muchas, esperemos que nos esté escuchando mucha gente, ¿no? Sí, sí, tenemos gente, tenemos oyentes, hay gente que está escuchando, sabemos que hay gente que está escuchando. Y bueno, la idea de esta noche con Mercedes, que ahora se va a presentar un poco ella también y nos va a contar un poco quién es o qué es lo que hace de su vida. Así brevemente, ¿no? Como que se va a definir un poquito. La idea es, como todas las noches de jueves, hoy es miércoles, pero bueno, estamos grabando el programa para mañana, porque mañana no voy a estar yo por acá. Y bueno, esto va a salir hoy, que es mañana, en realidad. Es ayer, va. Así que la idea es, como siempre decíamos, traer tres libros, dos discos y una película. En este caso tuvimos que hacer una excepción porque la señora no conseguía dos discos, que no sé qué, que había una historia con los discos, así que tuvimos que darle dos películas y un disco y algunas cancioncitas sueltas por ahí de su predilección. Así que bueno, una pequeña excepción por ser quien es, digamos, nada más que por eso. Bueno, Mercedes, entonces lo que nosotros hacemos todos los programas, que es un poco contar primero quién sos. O sea, yo te presentaría como, no sé, como docente. Como docente jubilada. Docente jubilada. Docente jubilada, madre, esposa. Ama de casa. Ama de casa es la palabra, puede servir. Y también, sí, como no. Ahora ama de casa. No, no es total de mi gusto absoluto, pero soy ama de casa, soy madre, abuela, suegra. Madre y abuela, suegra. Sí, esposa. Muchas cosas relacionadas con el tema de la familia, digamos. Sí, la familia en mi vida es muy importante. Muy ajá. importante, es el bien. Motor de mi vida es la familia en realidad, pero me gustan muchas actividades en realidad y me meto en cosas así. ¿Sos muy lectora? Soy lectora, sí, no tanto, me gustaría leer más, pero a veces me diluyo un poco así en otras cosas y bueno, no leo tanto como quisiera, o como que picoteo un poco de cada cosa, tampoco... Por ejemplo, me pasa con libros que hoy justamente pensaba eso en casa, que con uno de los libros que elegí, que es El Limonero Real, que llegó a mis manos porque me lo regaló una amiga, y yo no tenía noticias de ese autor, de Saer, y bueno, me culpaba a mí misma porque no tenía noticias y realmente es muy buen. La verdad que no leí nada. Y, también, muy buen escritor y muy, muy original, que justamente por eso lo elegí a ese libro, porque... En realidad es como un cambio en la lectura que yo tenía hasta el momento, ¿no? Y bueno, qué sé yo, no volví a leer nada de él, entonces soy así, no muy discontinua en la lectura, ¿no? No sigo siempre con los mismos autores, leo de todo un poco, leo novela, cuento, poesía, y bueno, si te digo poesía, te digo... ¿Qué te digo? Te digo Alfonsina Storni, que también traje, porque las obras completas de ella, bueno, son, de mis primeras lecturas, digamos, donde yo creo que leyendo a Alfonsina me empezó a gustar leer. ¿De adolescente empezaste a leer a Alfonsina? Sí, se la llevaba a mi profesora de literatura de cuarto año, me acuerdo, le llevaba las poesías de ella y bueno, me acuerdo que otra compañera le gustaba Juan Ramón Jiménez y le llevaba cositas de Juan Ramón Jiménez y yo de ella y lo charlábamos porque realmente a mí me entusiasmó mucho. ¿Qué edad, joven. ¿Qué edad tenías? Y más o menos 16 años, te diría. Bien. Entonces ahí ya me familiaricé tanto que cuando tuve mi primer sueldo me compré un libro que eran sus obras completas, de su obra poética. ¿Fue tu primer antología. Libro? ¿Tu primer libro, el que de me, ella, primer libro que te compraste vos? O sea... Sí, que me compré yo con el primer sueldo, digamos, por decirlo de alguna manera. Tenía unos alumnitos particulares, un alumnito, uno solo. Y con el dinerillo que gané con él, lo primero que hice fue irme a comprar ese libro, la obra poética, la antología de ella. Cosa que, bueno... me fascina y era durante mucho tiempo, sí, es mi libro de cabecera, ¿no? Y a veces, ya, según los estados de ánimo, voy corriendo a buscar alguna poesía de ella. Sí, sí, siempre hay una parada. Y me siento... Sobre todo para esos estados de ánimo, ¿no? Sí, me siento identificada, bueno. Bueno, para recordarle un poco a los oyentes, a los que están colgados, si te colgaste de la radio y estabas escuchando Radio Casa Abierta, estamos haciendo 3-2-1, Leo Escuchiveo, estamos con Mercedes García... Sí, madre, docente, abuela y bueno, gran lectora que nos va a traer, nos trajo sus recomendaciones literarias, musicales y filmográficas, podríamos decir. Si querés llamar a la radio y dejar algún mensaje, podés hacerlo al 03548-15-437-494. Si querés conectarte por internet, si lo estás escuchando por internet, o si querés dejar un mensaje vía internet, entrás a la página de Casa Abierta, que es www.casabierta.com.ar, con una sola A en el medio. Y entras arriba a la derecha, tenés un link que dice dejar tu comentario. Podés dejar tu comentario en una nueva y renovada página de comentarios que hemos armado hace muy poquito para todos los oyentes. Y si querés entrar al Facebook, yo estoy en mi Facebook, que se llama Juan Martín Cabello. Me podés buscar y ahí podés dejarme algún mensaje si querés hacerte amigo y dejar algún mensaje. Bueno, vamos a lo nuestro entonces, Mercedes. Vamos a empezar por la literatura, si bueno, te parece. Tus tres libros, vamos a primero mencionarlos, o vamos uno por uno, o bueno, vos preferís. Como vos quieras. Sí, yo, bueno, ya hablamos, ya nombré dos en realidad. Ajá. La obra de Alfonsina, Obras completas de Alfonsina Storni. La obra poética, en realidad, porque ella también escribió algo de teatro. Teatro, sí. Y también escribió cosas para chicos, por ahí escuché. Sí. Que no está editado. No, y en la antología tengo también hay algunas cosas. Y después traje El limonero real, que es el que mencioné recién, que es de Juan José Saer, y Mal de amores de Ángeles Mastretta, que, bueno, no sé, empiezo por Mal de amores, puedo empezar por cualquiera. Mal de amores, de Ángeles Mastretta. Sí, que es una autora mexicana, contemporánea. El libro es del 97, más o menos. Y lo elegí simplemente porque lo tomé al azar. Creo que lo tomé justamente de la biblioteca de Casa Grande. La biblioteca Casa Abierta. Y exacto. Y no sabía tampoco mucho, pero alguien me dijo así al pasar, sí, lee lo que está bueno. Y realmente está bueno, muy bueno, porque es un retrato de una época, de un personaje que yo diría que siempre hablan del personaje principal, que es Emilia, que es una chica que nace a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, y es toda su vida, termina con la novela que ya teniendo 70 y pico de años, toda la vida de esa mujer. Pero está la madre de ella, que con justamente es otro personaje muy fuerte, y la tía de ella, que son Josefa y Milagros. Y bueno, eso es el motivo por lo cual yo lo elegí, digamos, porque es la pintura de esas tres mujeres, que en realidad son distintas, iguales en la fuerza. Generacionalmente porque, distintas. Claro, pero son diferentes. Y bueno, Emilia, que es la más chica, la hija de Josefa, en realidad tiene toda la fuerza de la juventud, es una mujer atípica totalmente para su época, es revolucionaria. Está ambientado en la época del... de la Revolución Mexicana. Entonces, está influenciada por dos religiones, la azteca y la de los cristianos, que en su casa, digamos, se habla de las dos religiones. Ella rompe normas, ¿no es cierto? Y siempre le pide como a la vida algo más. Ahora, Josefa, que es la madre y que queda un poco así relegada, digamos, sin embargo, es un hermoso personaje, es entrañable, ¿no? Es la madre que es, como decíamos hoy, el ama de casa, fiel a su hombre, a su marido, a su Diego, y como la que pone los paños fríos en esa casa, que donde es una familia liberal y el marido es también muy transgresor. Ella es la que pone la tranquilidad a ese hogar. Y su hermana, que se llama Milagros, que es otro personaje muy interesante, que es una señora, una soltera reticente a tener una pareja, que también es combativa. Es decir, lo combativo está en todos, digamos, en la familia. Y bueno, es el transcurso de la familia y en especial de Emilia, que tiene un amor desde muy chica hasta que termina la novela, pero a la vez tiene otro amor, y no les cuento más nada para que lo lean. Bien, ¿por qué vos decís que hay que leerlo el libro? Porque está muy bien escrito. Porque está muy bien atrapa, escrito. ¿No te atrapa? No, a mí por lo menos sí, me atrapa, está bien escrito, es como entrañable, te vas como queriendo. Bastante extenso, digo, bastante. Sí, ¿no? sí, es largo. Es como que te vas encariñando con los personajes, ¿no? A mí me pareció muy, muy lindo. Muy y lindo. Una constante que tiene que ver con una familia, digamos, ¿no? Más allá de que es la historia de un personaje de una familia. Sí, no sé, bueno, por qué, nos estamos mirando y riendo porque la familia siempre, viste yo. Es que central, digamos. Te vas a dar cuenta. Por todas las elecciones que hice. ¿No? Y es así. Sacando a Alfonsina Storni. Sacando a Alfonsina que no pudo, que no tuvo, digamos, su familia. Quizás por eso la elegimos también. También, exactamente, por contraste, ¿no es cierto? Contraste. Claro. Pero en realidad sí, en sí es así, puede ser que ahí está. Sí, bueno, tendría que ir al psicólogo. Uno se puede encontrar en el libro, digamos, ¿o no? Es una novela costumbrista. No vamos a esperar nada que no sea una novela costumbrista, nada fuera de eso, pero es interesantísima. A mí, por lo menos, me atrapó el primer momento. te sentís como ahí metido en la familia y paseando con ellos, estando con ellos, no sé. Bueno, eso ya les digo, más no digo porque, bueno, ya sería meterme mucho en la historia, en la trama, y hay que leer. Porque la idea de este programa también es que la gente... La idea es que todo el mundo lea mucho. Tentar a alguien a que lo consiga. Bueno, este libro entonces está en la biblioteca de Casa Abierta. Sí, ese libro, sí. O sea que si alguien anda por Casa Grande y quiere le tienta leer Mal de Amores de Ángeles Mastretta, sí, un libro de Editorial Planeta que, bueno, seguramente se debe conseguir en las librerías este libro. Por supuesto, sí, porque es una autora muy prolífica y muy conocida, así que no... Una edición del año 2000, sí. Lindo libro. Sí. Bueno, capaz que lo lea en estos días. Bueno, dale. Bien. Bueno, entonces Ángeles Mastretta, Mal de Amores. Bien. Bien. ¿Con qué seguimos? ¿Te parece que sigamos con el libro de Saer? Bueno, cómo no. A ver. Bueno, el libro de Saer, ya te dije. A mí me pareció tan diferente a todo, que es más, te digo sinceramente, al principio me pareció que no iba a seguirlo. Es sumamente descriptivo. Todo. La forma en que él describe todo, absolutamente, con una... todo en forma tan minuciosa, es decir, si él describe un árbol, te describe una hoja y cómo esa hoja va cambiando el tono según cómo le está dando el sol, y te describe las nervaduras de la hoja y el movimiento por el viento que la está moviendo. No estamos acostumbrados, por lo menos yo no estaba acostumbrada a este tipo de lectura. Es sumamente descriptivo, pero... lo hace tan bien que realmente también me atrapó, y bueno, y ahí lo terminé. También es un libro, como verás, bastante grande, es un librito que tiene lo suyo. Este libro, Saer, no sé si alguno no está muy enterado, que es un escritor, es santafesino. Pero se radicó, creo que en el año 68 en París, y vivió hasta que murió, en el 2005, me parece, o 2007, no sé, por esta época murió. Y este hombre, a pesar de vivir allá, siguió escribiendo y pintando su pueblo, y pintando su Santa Fe, sus lugares. Algo así, tipo Cortázar, así como que... Y sí, se ve que no se puede despegar mucho, ¿no?, de lo de las raíces. Bueno, y trata en esta justamente de una familia de pobladores que están en Santa Fe, en la costa, y se van a reunir en el último día del año en una comida, van a asar un cordero muy sencillo, son muy humildes. Pero hay todo un trasfondo donde la esposa del personaje principal, que es Wenceslao, no va, no quiere ir a la fiesta, no quiere hacer nada más que estar en su casa y cose los lutos en las camisas de su marido, porque ella perdió un hijo en la ciudad, como dicen. Por eso hay como tanta reticencia, no quieren a la ciudad los pueblerinos. Porque se ha llevado, además de ese hijo, que había ido a hacer el servicio militar a Buenos Aires, y se termina su servicio militar y se pone a trabajar como albañil, porque no quiere volver al campo, no quiere volver a Santa Fe, y cae de un andamio y muy jovencito muere. Su mamá, es como que su vida se acaba. Entonces no quiere asistir a la fiesta, a esa reunión, a esa comida. Todo está narrado. Es todo un día que está, y la mañana siguiente, en un libro, que lo que más tiene es la descripción justamente de las más mínimas cosas y de acontecimientos. La ciudad, como te decía, se llevó a ese hijo, se llevó también a otras dos hijas de otro hermano, que, como dicen, se perdieron, un poco con doble sentido, porque se perdieron, no saben de ellas, y porque parece como que se han prostituido también. Ajá, una insinuación así. Claro. Y todo el libro es simplemente eso, una preparación para una cena para una comida, la preparación del cordero, un viaje de dos hermanos a una pequeña ciudad donde tienen que vender unas sandías. Es, vos te pones a pensar cuando termina el libro lo que acabas de leer y no podés creer todo lo que ha contado y lo que ha escrito este hombre, cómo puede extender y que vos lo puedas leer y sentirte gratificada con es difícil lectura. También entrar en lo descriptivo sin caer en el aburrimiento, ¿no? Porque claro, por eso, viste, cuando empezó y vi más o menos cómo era, dije, ay, Dios mío, y pensé, me voy a aburrir, lo voy a dejar, y no lo dejé, porque es como que retoma, y no, hay una parte, yo me olvidé de señalarlo, porque cada tanto repite una parte, está dividido como en partes. Bueno, no lo voy a encontrar y no vamos a, ¿no?, hacer perder tiempo a los oyentes. Pero es como que retoma el relato cada tantas hojas con una misma frase, como que abre los ojos cada mañana. A ver, vamos a buscar acá. Búscalo. Amanece y ya está con los ojos abiertos. Esa es la frase. Es decir, cada tanto el relato se detiene y vuelve a empezar otra parte del relato con esa frase. Amanece y ya está con los ojos abiertos. Y sigue contando historia, pero siempre es el mismo relato, el relato del mismo día. Es decir, pasan muchas cosas, pero claro, hay muchos recuerdos, hay muchos racontos, ¿no es cierto? Así que siempre termina volviendo ese día y a lo, sí, que está pasando, o a lo que está por pasar, digamos. Exactamente. No, sinceramente es una lectura muy linda. Y ya te digo, me quedé después por leer, porque tiene muchísimos libros, también tiene cuentos, tiene novelas y también tiene poesía. Pero sinceramente no leí más nada de él. Pero bueno, es muy interesante por la parte descriptiva. A quien le gusta realmente la literatura y la buena descripción, digamos, para mí es sensacional. Ajá. Bien. Ahora, yo pensaba, el otro día estábamos hablando con Hugo, el invitado anterior del programa anterior, que también hablábamos en un momento, no sé por qué salió el tema de El Adán Buenos Aires, de Marechal. Ajá. No sé si lo leíste. No lo leí, no. Pero bueno, es un libro que también, o sea, tiene esa cualidad exactamente. O sea, ajá, es un libro extremadamente descriptivo. Por ahí está 15 páginas con un tipo tirado en la cama, ajá, pensando. Y no se levanta de la cama. Creo que lo empecé a leer ese libro. Y no, sí, yo lo empecé y justamente hablábamos de eso, de que es muy difícil la descripción, o sea, los autores que son así extensos en la descripción, o que donde están en una geografía muy estática, que no pasa nada, es como que hay que tener mucha pluma, digamos, como para mantenerte en vilo. Mucho a vos, oficio. Al este lector, hombre, ¿no?, se ve que lo tiene o lo ha tenido. Bueno, el otro autor es el de La balada del Álamo Carolina, Haroldo Conti, que es una cosa increíble también como describe, y bueno, también, ¿no? Y pero lo logra, ¿no? Obviamente. Bueno, no sé qué ibas a redondear de Juan José Saer sinceramente que bueno, me gustaría real. Volver a leer. ¿Por qué se llama cuentos? El limonero real, el libro. Porque hay un limonero en la casa, que es un limonero real. ¿Donde transcurre que la escena? Siempre dar limones me parece que es como que no está siempre en escena, porque más allá está hay paraísos también. Es una casita muy pero humilde donde ahí transcurre, tipo ranchito, ¿no? Describe, por ejemplo, como donde ellos salen a la mañana, se lavan, cómo es su cocinita, cómo tienen el espejito colgado en el patio. Y en el patio un paraíso donde abajo se sientan a coser o a tomar mate con el braserito. Ajá. Y el limonero real viene a estar en otro patio, como detrás de la casa, creo recordar eso. Y esos limoneros dan al mismo tiempo flores y tiene flores y limones. Porque justamente al poco tiempo de empezar la novela. O sea, el limonero real es un tipo de árbol, digamos. Es un árbol. Es un árbol. Entonces, Wenceslao, la esposa le dice. La esposa, una característica que no. nunca le han puesto, no le pone nombre, es ella en la novela. Mirá qué loco. Ella es la esposa, pero todo el mundo la quiere convencer que por el que abandone ese luto, pues ya hace mucho que había muerto el hijo, no es que era reciente tampoco. Un trauma que le quedó. Pero quedaba, era una cosa que no lo podía superar. Así que quiere que le lleve limones a la cuñada, por ejemplo, y van a sacar ahí, aparece por primera vez lo del limonero. No, en realidad es muy lindo, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho. Bueno, entonces recomendados. Juan José Sager, El limonero real, sí, un libro. A ver, préstamelo. Sí. Es un libro de, bueno, también una edición bastante moderna de Seix Barral, sí, de la biblioteca breve de Seix Barral, que seguramente se puede conseguir en cualquier librería de la zona, de por acá, de por allá. Bueno, se murió en el 2005. En el 5. En junio del 2005 se murió, ¿sabes? Sí, sí. Estaba sí, mirando me parecía, por sí. internet. Bueno, entonces El limonero real, una novela que también casualmente tiene que ver con una historia familiar. También, por eso te decía, ¿viste? Hasta ahora va así. Y bueno. Bien. Bueno, vamos a recordar que estamos haciendo 3-2-1, ¿sí? Leo Escuchiveo, estamos con Mercedes García, ¿sí? Una mujer oriunda de los pagos de Banfield, de por allá de Lomas de Zamora. Va, Banfield sería. Banfield es la localidad, Lomas de Zamora el partido. Está bien. De Banfield, allá del sur del Gran Buenos Aires, pero que vive allá hace unos cuantos años en Sikiman, por acá, en las sierras, en Punilla, uh-huh. Y que ya es de acá prácticamente, más allá de que habla con la Y, como todos hablamos los porteños, los ex porteños, o los porteños exiliados. O bonaerenses, ¿no? No somos porteños, somos porteños. Somos porteños, no queda otra. Podemos sacar ese mote de encima, así que... Sí, todos nos dicen. Vamos a tener que ir a una pausa y vamos a volver con una musiquita que nos va a dar pie para seguir charlando con Mercedes sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Esto de ejercitar un poco el tema de qué leemos, a ver qué leemos. Bueno, vamos a una pausita y enseguida seguimos con 3-2-1. Estos son nuestros anunciantes. Doctora Fabiana Carleto Corber. Odontología general. Odontopediatría. Remedios de Escalada, esquina San Martín. Teléfono 03548-470-479, Valle Hermoso, Córdoba. Remoción de caries, eliminación de caries, utilización de método químico-mecánico, tratamiento de caries inicial sin torno para niños. Doctora Fabiana Carleto Corber. El refugio del duende. Fiambrería y artículos de almacén. Casa de comidas, parrilla, pastas, pan casero y pizzas. Para disfrutar bajo nuestra añosa arboleda o para llevar. Ruta 38, kilómetro 47 de Casa Grande. Teléfono 03548-1558-6923. Establecimiento San José de los Tunales. Elaboración de productos artesanales a base de tuna, arrope, licores, vinagres, mermeladas. Contacto 03548-155-62086. Establecimiento San José de los Tunales. Artesanías El Suri, taller de cerámica, ventas por mayor y menor, en sus dos direcciones, Avenida Edén 124, La Falda, Ruta 38, kilómetro 45, Casa Grande. Teléfono 03548-470-816. Deportes al Pelo. Resumen y noticias de todo el deporte nacional y local. Todos los lunes de 20 a 22 horas. Conducción Juan Martín Cabello y Carlos Cabello. Deportes al Pelo por los cabellos. Electro Carly. Servicio técnico. TV, DVD, computadoras.

loca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Seguimos en 3-2-1. Sí, esto. Este pasaje por la música. Sí, en el programa no es. No es caprichoso. O sí, es caprichoso. en realidad, porque. Porque bueno, tiene que ver con la elección del invitado de hoy. La invitada de hoy que ha elegido uno de los discos que ha elegido es. Mujeres Argentinas, un disco de Mercedes Sosa, de Mercedes, que interpreta a Mercedes Sosa, sí. Digamos, ¿no? Uh-huh. Que tiene todas letras de Félix Luna y la música de Ariel Ramírez, así completito. Y es un disco, un long play, que yo en la época que lo tuve, un homenaje a las mujeres argentinas. Que sí, me lo regaló tu papá. Ah, y ahora se va a revelar que sos mi hijo, entonces. Bueno. ¿Viste? Ahí está. Yo soy la madre y él es el hijo. Ahí va. Bueno, ese long play me gustó mucho y me lo regalaron. Y bueno, por esto de las mujeres argentinas, habla uno de los temas es Alfonsina y el mar, el otro es Gringa Chaqueña, el otro Rosarito Vera. Un tema sobre Juan Azurduy, que lo tenemos. Y Juan Azurduy. Pasar también. Y el otro. Manuela la Tucumana. Ah, Manuela la Tucumana. Las cartas de Guadalupe. Uh-huh. Las cartas de Guadalupe y En casa de Mariquita. Y En casa de Mariquita. Son 8 temas que estaba viendo justamente, que no me acordaba, porque en realidad yo no lo tengo ya ese disco. Que eran tan pocos temas. Que me parece, bueno, para la época, que ahora viene mucho. 8 mujeres argentinas. Sí, 8 mujeres. Bueno, y justamente entre esas mujeres está Alfonsina y justamente yo había elegido. Me pasó que yo estaba escuchando, estuve así mirando un poco el tema del disco y buscándolo por ahí, dando vueltas un poco de información, y me llamó la atención el tema Gringa Chaqueña, porque no. O sea, le escuché la canción, pero no entendía. En realidad pensé que como decía, homenaje a 8 mujeres argentinas, y dije, bueno, ¿a qué mujer se lo está, uh-huh. está haciendo, ¿no? Como por ahí está Alfonsina, por ahí está Juana Azurduy, uh-huh. ¿no? Y no casaba cuál era la cuestión. Uh-huh. Después me di cuenta que, bueno, que no. Lo charlamos con Maripi y me decía que. Ella me decía como que entendía que era un homenaje a Santa Fe o a la tierra, en realidad. La Gringa Chaqueña, porque claro, justamente los inmigrantes. Una zona de Chaco, un lugar de, ¿no? de donde había mucho inmigrante, claro, claro. Y muchos gringos, entonces a esas mujeres, en general, digamos. Y bueno, y toda la obra de Alfonsina, ¿qué querés que te diga? Es apasionante. A mí. Me sigue todo cada vez que tomás un libro, una poesía de ella, no sé, me conmueve, ¿viste? Me conmueve porque enseguida te lleva a su vida, ¿viste? ¿Qué es lo que más conmueve la vida de Alfonsina? ¿La muerte trágica que tuvo la vida. O la vida trágica que no, tuvo? La muerte, bueno, es, digamos, la culminación, es rápida. Pero en realidad es la vida, es decir, lo que ha luchado sola, para también transgresora, viste, para la época, teniendo un hijo de soltera, y luchando contra un medio de hombres. Mismo la literatura, no era fácil entrar en los círculos literarios las mujeres, estaban los hombres. En algún momento integró el grupo Anaconda, donde estaba Quiroga y Baldomero Fernández Moreno. Ay, otra que me encanta, Fernández Moreno. Iba a traer un Disculpame que te interrumpo un segundo, porque me están preguntando por internet cómo dejar mensajes. O sea, si bien me dejan un mensaje, pero me preguntan cómo dejar oficialmente los mensajes de la página. Si ustedes entran a la página de Casa Abierta, www.casabierta.com.ar, tienen un pequeño link arriba a la derecha que dice deja tu comentario, ¿sí? O dejar un comentario. Haces clic en el vínculo, en ese vinculito azul que dice deja tu comentario, y te va a depositar en una página que te permite dejar comentarios. ¿Sí? Uno en la parte de abajo de la ventana esa tienen un botón que se llama agregar comentario. Se tienen que mover un poquito con la ruedita del mouse o con la flechita para abajo y se van hacia abajo de la página y ahí dicen, hacen clic en agregar un comentario, va a aparecer una ventanita nueva que te permite dejar un nombre, un título y el comentario. Sí, capaz que no se entendió bien. Nada, perdón. Sigamos entonces. Alfonsín, estábamos con Alfonsín Storni. No, diciendo lo que le costó y lo que le costó llegar a meterse en el círculo mujer, en esa época, ¿no? Claro. Fue pionera, digamos, ¿no? Fue una pionera, claro que sí. Y bueno, y ahora me refrescaba acá la memoria leyendo porque el primer grupo que integró era Anaconda, que estaba Quiroga y Baldomero Fernández Moreno. Después fue amante de Quiroga. ¿De Quiroga no fue amante? Y no sé, dicen, inclusive decían que el hijo era de Quiroga, el hijo que ella tuvo. O sea, pero nadie nunca. ¿Y no se suicidó por eso? Porque yo por ahí leo que se suicida porque la enfermedad. Porque ella tenía un cáncer. ¿Pero por eso se suicida? Eso fue lo que se. Chusmeamos, ¿no? Eso es lo que se dijo. No sé, yo no. Otra cosa, sinceramente, no. No escuché, no sé. ¿Viste no la sé. Película? Hay una película de la vida de ella, ¿no? Que... Sí, la hizo una actriz, a ver, déjame pensar, Amelia Bence, creo. ¿Amelia Bence? Una mujer grande, sí. Hace muchos años, una película vieja. Yo creo que en esa película se da un poco a entender como que ese desamor, ¿no? Con esa cosa encontrada con Quiroga, ¿no? Como que no me acuerdo, tiene esa una gran influencia. Hace mucho que no la veo. No sé si no es que se mata por él, digamos, pero... No. Yo pienso que como que se mata porque no quiere sufrir por la enfermedad, ¿viste? Quiroga, otro que se suicida, ¿no? También se suicidó Quiroga. Ahí está, se con suicidó veneno, también. ¿No? Sí. No, y ella, viste, también de una familia que sola con la madre, sus hermanas, porque creo que el padre también las había dejado. Así que siempre fue muy luchadora y bueno, y después al tener el hijo, con más razón. Con más razón. ¿Es Suiza? Es Suiza, nació. ¿No es Argentina? Suiza. No. Pero qué bárbaro. Poca gente, ¿eh? ¿Cuántas cosas, no? Que no. Sí, yo poca gente, no sabía. Cosas que... que ahí estuve mirando y. Vino digo, muy chiquita. En Sala Capriasca. Sí. Mirá vos, Suiza, en sí. 1892. Exactamente. Pero es una escritora argentina. En todos lados figura como poetisa. Como argentina. Poetisa argentina, sí, de origen, sí, suizo. Exacto. Sí. Es algo como. Bueno, Cortázar pasa igual, ¿no? Cortázar nació en Bruselas. Claro, por eso, pero todo el mundo dice que es argentino. Y es un escritor. Él mismo decía que era argentino, ¿no? Claro, sí. De hecho, era argentino porque era nacionalizado argentino también, claro. ¿No? Pero... Ah, sí, él estaba nacionalizado. Yo no sé en el caso de ella legalmente cómo sería, claro. Pero la verdad que todo el mundo la considera una escritora argentina. Bueno, y viste, después, ¿qué te voy a decir? Que todos los libros que escribió, La inquietud del Rosal, El dulce daño, Mascarilla y trébol... Tiene muchos libros, tiene muchos libros escritos. Bueno, esto que te o estoy no tantos. Estos que te estoy nombrando yo, El dulce daño, Irremediablemente, Mundo de siete, ocho de poesía, serán ocho, tendría que contar bien, y después lo de teatro, creo que hay uno que se llama Blanco Negro Blanco o Negro Blanco Negro, no me acuerdo, dos farsas pirotécnicas. No sé, tendría que ahondar un poquito más, no tengo ahora preciso. Dos farsas pirotécnicas. Sí. Sin Bellina, 1900, y Pico y Polixena y La cocinerita. Ajá. Así que no trascendió mucho. Ella trascendió como en toda su poesía. En realidad ella trascendió con su poesía. viste, todo el que conoce a Alfonsina lo conoce a través de eso. ¿Cuál es la característica de la poesía de Alfonsina, si le tenemos que poner? Y Alfonsina le habla siempre al hombre, viste, le habla al hombre y le reconoce cómo se sojuzga ante el hombre. A veces lo desafía. ¿Es un discurso feminista o no? No sé si feminista, ¿no? Y a mí no me gusta nada la palabra feminista, pero no sé, no sé. Esta poesía que la otra vez leímos, ¿cómo se llama? Dolor. Capricho. Ah, Capricho. Esa poesía, que la estoy buscando porque hoy la tenía acá a mano y ya la perdí. Es muy, muy definitoria, ¿viste? Es muy... Donde le habla a él, así. Claro. Pero por ahí leí que esa poesía es una de las poesías más marcadamente feministas de... O por con eso, más tintes feministas de ella. Por eso, no sé, ¿viste? Eso del feminismo, no sé. Femenina, a lo mejor, pero bueno. De crítica machista, quizás. Que la crítica machista quizás muchas veces es tomada como algo feminista. Mientras vos buscás, yo quería mencionar Julia de Lanús, Julia Toledo de Lanús, te manda un beso, dice... Gracias, Julia. Desde Lanús, una bienvenida a Mercedes, muy buenos sus comentarios. Me dicen que se escucha muy bajito, la propaganda bien, pero ustedes muy bajito. Bueno, tendremos que hablar más cerca del micrófono. Vamos a tener que hablar más cerca, sí. Tenemos los volúmenes al máximo. Ahora, no puedo subir más nada, ¿no? Tengo todo al máximo. Será cuestión de que afinen el oído. ¿Qué te iba a decir? Estabas buscando Capricho. Ahí está, sí. ¿La vas a recitar? Ah, ¿querés que la leamos? Y ya que estamos. Y dale. Vamos. Entonces, a Capricho de Alfonsina Storni. Ahí está. Escrútame los ojos, sorpréndeme la boca. Sujeta entre tus manos esta cabeza loca. Dame a beber el malvado veneno que te moja los labios a pesar de ser bueno. Pero no me preguntes, no me preguntes nada de por qué lloré tanto en la noche pasada. Las mujeres lloramos sin saber, porque sí, es esto de los llantos, pasaje baladí. Bien se ve que tenemos adentro un mar oculto, un mar un poco torpe, ligeramente estulto, que se asoma a los ojos con bastante frecuencia y hasta lo manejamos con una dúctil ciencia. No preguntes, amado, lo debes sospechar. En la noche pasada no estaba quieto el mar. Nada más. Tempestades que las trae y las lleva un viento que nos marca cada vez costa nueva. Sí, vanas mariposas sobre jardín de enero. Nuestro interior es todo sin equilibrio y güero, luz de cristalería, fruto de carnaval, decorado en escamas de serpientes del mal. Así somos, ¿no es cierto? Ya lo dijo el poeta. Movilidad absurda de inconsciente coqueta. Deseamos y gustamos la miel de cada copa y en el cerebro vemos un poquito de estopa. Bien, no me preguntes. Torpeza de mujer. Capricho, amado mío, capricho debe ser. Oh, déjame que ría, ¿no ves que tarde, hermosa? Espínate las manos y córtame esa rosa. Bueno. Qué bárbaro. Qué linda. Muy irónica esta poesía. Qué bien leído, además, ¿no? Ah, sí, muy bien. Me gustaría leer así. Me encanta leer a Alfonsina. No sé si con otros autores leería con tantas ganas la poesía. Por acá me dicen que tenés muy buena voz. Así me están, ¿ah, sí? No lo digo yo. No me dicen, bueno, por bueno. Acá. También Micaela estaba mandando un mensaje. Decía que quería que le mandáramos, pedía que le mandemos un beso. A ver, para Mica, para Vani. Un beso para Vani, para Euge de Carlos Paz. Y para Mía. Y... Guille. Ah, sí. Toda la familita esa de allá, qué linda familia, están, todas las niñas, todos. Están escuchando la qué radio. Bueno, así que están, qué alegría. Están en Casa Abierta, están en Radio Casa Abierta, esto. Qué alegría. Es 3-2-1. Besos para todas. Ahí está. Así que esmerate ahora en las próximas lecturas. ¿Sí? bárbaro. Bueno, a ver, redondeemos un poco más a Alfonsina, porque me interesa Alfonsina Storni y esa cosa suicida que tiene. Porque también, ¿no? Como que lo va anunciando, ¿no? Un poco en la poesía, ¿o no? Habla mucho de la muerte, sí. Es recurrente, sí. El tema de la muerte es muy recurrente, sí. Su famoso epitafio para mi tumba también. Ajá. Viste, te estremece pensar todas las cosas. No, habla mucho, mucho de la muerte. Muchas poesías habla de la muerte. Ese tema dolor, por ejemplo, el poema dolor, ¿no? Que a mí me encanta ese poema. Dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar. Ay, qué lindo que es, a ver si encuentro dolor. Está por el final, me parece, dolor. Sí, lo tengo en el final. Sí, justo en el final. ¿Viste? Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana, para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen, los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire. El hombre más bello no desear amar. Perder la mirada distraídamente. Perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. Ahí también está, es un llamado a la muerte. Está anunciando, está anunciando. Siempre está anunciando, sí, tal cual. Yo creo que era una decisión que estaba de hacía rato, digamos, ¿no? Como que... Sí, bueno, y encima, como que estaba rondando. Después, justo con la enfermedad, le dio la... el... Como que le dio el pie, digamos. Claro, ¿no? Tal cual. No, quería saber... La última poesía que escribió, que cuando se fue a suicidar, la dejó escrita. Voy a dormir. Leo esto y terminamos con Alfonsina. ¿Ah, sí? Bueno. Realidad mandas vos, pero... No, el programa lo dirigís vos porque son tus recomendaciones, así que... Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tu nodriza fina, ten me prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola. ¿Oyes romper los brotes? Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Y se fue así. Qué bárbara, ¿no? Uh-huh. Se me pone la... Qué manera de anunciar las cosas así. Me estremece. Bueno. Bueno, entonces... De libros ya estamos. Vamos a escuchar una canción, ¿te parece? Dale. Te invito a escuchar una canción. Vamos a ir con un tango. Ay, no me di de quién, a ver. De una de tus elecciones. La de Susana Rinaldi. Susana Rinaldi. Dale, dale. Después de que escuchemos este tango, vos me vas a decir por qué elegiste a Susana Rinaldi también. Sí, que quiero que me digas, porque así como hablamos de Mercedes Sosa y hablamos de mujeres de argentinas, pero no hablamos de Mercedes Sosa, porque en realidad... Ahora vamos a hablar también de Mercedes Sosa. Pero vamos a escuchar a Susana Rinaldi haciendo este tango que hoy los venía escuchando el colectivo y se me cayó una lágrima. A ver, dale. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. en esa infancia la templanza me formó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taúd. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gravilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. De esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me detengo en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Impresionante. Qué lindo. Impresionante, qué ¿no? lindo, me encanta. Me encanta. Es un tango que, no sé, sí, de los que más me gustan. A mí ese y hoy hablamos de Sueño de Barrilete. Sí, ese también es muy lindo. Pero ese tango me queda, por ejemplo, frases como mi viejo fue una abeja en la colmena. Una cosa que yo pensaba y venía pensando y decía, es algo, por un lado, o sea, lo dice con, es algo como digno, con una dignidad, una frase que denota una dignidad, ¿no? De la abeja en la colmena, ¿no? Del deber ser, pero por otro lado tiene una tristeza incorporada en eso, ¿no? De haber sido uno más, de no haber sido, eso, ¿no? Me encanta, esto es de Eladia Blázquez. Eladia Blázquez. Sí, y realmente es una letrista bárbara, realmente tiene unas cosas pero bellísimas. No, mi barrio fue una planta de jazmín, coincido. Las cosas más sencillas, la paz en la gramilla de cara al sol. Y para mí es un parque que yo lo tengo en la cabeza y que es real y es estar ahí tirado mirando el sol. Y es la esquina, el almacén, el piberío, que es algo mío, ¿no? Tal cual. Increíble. ¿no? Y esto de mirar en la distancia y ver que la distancia en realidad no es real, ¿no? Como que uno puede, con el recuerdo, ¿no? Para eso sirve el recuerdo. Por eso insistimos tanto, ¿no? Desde la radio y de tantos lugares, ¿no? De que no olvidar, ¿no? Esto es importante, ¿no? Uh-huh. Saber de dónde venimos, quiénes somos, tan importante, ¿no? Claro, nuestras raíces, ¿no? Nos marcan y nos definen. Hoy hablaba con mi hija y un poco hablábamos de este tango y de la significancia, ¿no? Que yo le decía, a mí me genera nostalgia este tango, ¿no? Y, y que bueno, que también tiene que ver con la infancia, con las cosas que uno vivió y que fueron tan importantes y que uno lo marcan y lo definen, forman, digamos, alguna, forman, lo claro. definen. Y bueno, eso es lo que provoca quizá la nostalgia, ¿no? Que uno recuerde esas cosas y que, más allá de que por ahí puedan ser cosas gratas o no, pero que te definen de alguna manera, ¿no? Como que es tan importante la infancia, ¿no? Es así. Vamos por los chicos. Bueno. Eso. Entonces, No te puedo. Vos me habías dicho de Susana Rinaldi y de Mercedes Sosa, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, sí, porque me gustan. Yo no tengo una gran cultura musical. Si hay algo que no tengo cultura bueno, pero musical, yo quiero que me cuentes una anécdota. Muy poco oído. Hay una anécdota que yo creo que si te la voy a hacer recordar, pero una vez, yo me acuerdo que vos fuiste a un recital de Susana Rinaldi. Ah, me estaba acordando recién. Que vos no tenía entrada. No tenías entrada. Va, en realidad yo no sé si fuiste al recital. No me acuerdo si vos fuiste al recital o si pasabas por ahí. No, tuve un arranque y quise ir al recital. O pasaste por ahí y fuiste al recital a ver si conseguías entrada. Si no tenías. No tenía ¿cómo entrada. Fue? Contame, ¿cómo fue bueno, la anécdota? Fue así. Me largué. Estabas en Banfield, en tu casa. Y te fuiste para el centro. Fui a Capital porque dije. Sola. Porque creo que terminaba ya las funciones y yo no tenía entrada. Y dije, bueno, de alguna manera voy a conseguir. Primero, dije, en un arranque de locura total, hice una nota para Susana Jiménez, la dirigí a ella, y la dejé en boletería, diciendo que yo tenía necesidad de escuchar ese recital, de verlo, bum, bum, para bum. Susana Rinaldi. Sí, si se lo podían llevar esa notita a Susana Rinaldi, cosa que no sé si nunca le habrá llegado, supongo que la habrán roto ahí mismo. Y bueno, estaba totalmente así desahuciada en el ¿y por qué la hall. Necesidad esa? No sé, porque un momento, tenía... No, sí, en realidad estaba mal yo y se me ocurrió que iba a estar mejor si hacía algo que realmente me gustaba mucho. Y como sabía que tenía ese recital, esos recitales ya terminaban y me había quedado sin verlo y estaba enojada conmigo porque no había podido ir, entonces... Hice eso, me fui sin entrada y dije que de alguna manera iba a encontrar entrada. Bueno, hice esa locura y no pasaba nada. Y era el hall estaba atestado de gente, era una cosa impresionante, todo el mundo se empujaba. Y yo, ¿qué hago acá? ¿No? Me voy a tener que ir. Y de repente una... Puedo borrar de la cabeza. Una mujer recital, muy, muy ¿en ese fuerte. Recital cantó Sueño de Barrilete? Sinceramente no me acuerdo. Porque no yo hoy le decía a Maripi, le contaba eso, que pues le decía que te iba a hacer recordar esta anécdota, y yo el Sueño de Barrilete lo asocio con vos y con ese recital. Ah, sí. No sé por qué, pero ajá. Yo no sé si vos viniste y contaste. Puede ser, sinceramente no me acuerdo. No sé por qué yo tendría yo que hacer memoria. Mi memoria es muy frágil, pero. De años, digamos, y cuando se estrenó esa canción, no sé, tendría que hacer memoria. Yo no sé por qué fantaseaba de que ese recital lo había cerrado con esa canción y que vos lo habías contado, pero es algo que puede ser tranquilamente puede ser, fantasía y mía. ¿Por qué no? No, porque vos podés tener la memoria de eso tranquilamente, pero yo sinceramente no me acuerdo. Lo que sí sé que, bueno, como siempre, además de ser una excelente cantante, es una actriz, entonces ella interpreta de una manera que, no sé, no cualquiera, no hay muchas cantantes así de tango como ella, yo no conozco. Muy linda, tiene una polenta. Así tiene que... una polenta bárbara, canta muy bien, tiene mucha fuerza, mucha personalidad, me encanta, siempre me gustó mucho. Sí, le pone mucha impronta así actoral, ¿no? Como sí, que le mete sí, una... Sí. Además, interpreta bien. Además la interpreta de una manera que no tergiversa el sentido, porque hay gente, viste, cantantes que por ahí, qué sé yo, le quieren poner algo personal y ya cambia la cosa. Sí, y no, sí. No, el sentido es el mismo, pero no, acentuado, mejorado, pero no. Maripi dice, no es de chupamedias, pero qué placer escuchar a mi señora suegra, dice. Ay, así dice el mensaje de Maripi. Qué linda. Suegra a veces suena feo, pero en mi caso no sé por qué tiene una melodía especial, porque la verdad que tengo unas nueras y unos yernos muy buenos, ¿eh? Te quiero mucho. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Con el cine? ¿Vamos a pasar al cine? Bueno. Bueno, bárbaro. Entonces, vos como tenés coronita, elegiste dos películas. Sí, no, sí, pues, si querés hablamos de una. No, vamos a hablar de las dos. No sé, yo elegí dos porque resulta que, es decir, en realidad este programa se tendría que llamar, no 3-2-1, tendría que llamar 12-11-10, porque, viste, tenés que elegir más cosas, cuando sí, te pones a elegir, todo el día tenés, claro, 6 horas tendría que un tipo Pipo Mancera, sábados circulares, todo claro, el sábado y bien. Estaría bueno. Porque realmente, viste, uno no sabe qué elegir y se acuerda de esto y se acuerda de lo otro y dejás de lado esto. Cuando elegía libros, y Galeano y Fernández Moreno y el otro y el bueno, otro. Bueno, pero un poco es ese juego también, ¿no? De decir, bueno, ¿qué quedó de todo eso? A meter sí, todo no, en un colador. Todo, sí. Y obviamente pero que seguramente. Que pero bueno, por algo fueron estos libros, ¿no? Algo claro, especial hubo ahí, ¿no? No, por ejemplo, con las películas, bueno, en el caso de Beautiful, que es una película nueva prácticamente, no la vi, Beautiful. Bueno, la otra sí la vi. De directores, no. Del director, ¿cómo se llama este mexicano? Iñárritu es. Iñárritu. Él hizo la trilogía Babel y Amores Perros y 21 Gramos. Yo 21 Gramos la vi y me gustó. Amores Perros, ¿no? Amores Perros no la vi, la empecé a ver y no sé por qué no. Es una película muy, muy fuerte, digamos, pero bueno, no linda, me gustó. Claro. Y Babel no me gustó no tanto vi, porque me parece tiene un toque así medio como comercial, no sé por qué no me entusiasmó. Pero esta película es realmente sensacional y él, Javier Bardem, no sé, está hecha para él la película, porque no me pueden negar que está hecha para él. Es durísima la película. No sé cómo es Amores Perros, me decís que es fuerte, no sé. Amores Perros es terrible. Bueno. Es terrible. Película cruda, esta, cruda, cruda. Bueno, Beautiful es una historia, además que tiene tantas lecturas, porque Beautiful te habla de la... un Barcelona que no es el que vemos en las postales, ni el Barcelona de Gaudí, ni el Barcelona, viste, pirim pim pon, con hermosos escaparates, ni hermosa vida. Es la Barcelona marginal, ¿no? Claro. Entonces, no se ve eso nunca. Yo, sinceramente, no la conocía. Habla desde la corrupción policial, viste la enfermedad de él, que se descubre siendo un hombre joven, tiene una enfermedad, un cáncer terminal, que ya hizo metástasis, está por morir. Bueno, tiene dos hijos, de los cuales se tiene que hacer cargo, porque su mujer tiene un trastorno bipolar, que suele estar internada, vive en forma muy precaria, está metido con las mafias chinas. Vos fijate el panorama que te pinto. Las mafias chinas que explotan a los inmigrantes ilegales, como en tantos lugares, y él trabaja, entre comillas, de eso, ¿viste? Está relacionado con esas mafias, pero es como que él, al verse tan enfermo y todo, es como que, bueno, tiene como ese fondo de dignidad, ¿viste? Que quiere morirse, pero bien, quiere morirse bien, como que... los hijos, con esos dos hijitos, cuando habla o cuando está atendiéndolos, te enternece ver cómo los atiende a esos hijos, ¿viste? Como que quiere perdonar y ser perdonado, pareciera, ¿viste? Antes de morir, ajá, ¿no? Quedar a mano así. Sí, pero... ¿Se puede quedar a mano así antes de morir? ¿Sí? ¿Vos decís? No sé, hago un gesto, no sé, para los que están escuchando. Medio de, no sé, de que no creo, es difícil, ¿no? Pero él es el personaje ideal, ¿viste? Es el actor ideal para el personaje. Yo te digo la verdad, a mí me encantó, me gustó mucho. O sea, y a pesar de ser tan fuerte, creo que hasta la vería de nuevo. Es una película mexicana. Es una coproducción española-mexicana, sí. Y estábamos viendo que él hizo el guión inicial, lo hizo este mismo Iñárritu, hizo el guión inicial, pero después lo ayudó, lo terminaron, digamos, de redondear con un Armando Bo, aparece en los créditos, que es Armando Bo nieto, o sea que es hijo, nieto del Armando Bo de nuestro, del que fue director de cine argentino, el que trabajó tanto con Isabel Sarli. Claro. Que fue el marido. Fue su pareja. Su pareja. Sí, fue su pareja, él no estaba casado con ella. Ellos con él y otro más que no me acuerdo, Nicolás Giacobone, ese hicieron el guión, y resultó ser una película, estuvo nominado, no sé si él o la película, para los Oscar. Sí, no tengo acá los premios, pero sí, tuvo un montón de nominaciones, pero no, a ver si lo tengo por acá. No tengo los premios, justo no me pareció, no me parecía tan importante, pero sí leí que había un montón de premios por ahí dando vueltas, que había estuvo cerca de, creo que no ganó ningún Oscar, me parece, pero estuvo nominada para varios. Y la música de Gustavo Santaolalla también, o un argentino, músico argentino también. sí. Y él justamente comentaba en un reportaje, el director, porque las otras películas, esa trilogía de Babel y Amores Perros y 21 Gramos, son esas historias entrecruzadas, sí. que son varias, tiene un nombre ese tipo de argumento, pero sinceramente y también no 21 Gramos, ¿no? También, que tiene que ver con la muerte, con la cuestión, claro, de del final de la vida, ¿no? En momentos así cruciales, ¿no? Como que... Sí, bueno, pero acá... Que se hace en esos momentos, digamos, ¿no? Donde se llega la hora, digamos. Exacto. Pero acá, en lugar de haber historias entrecruzadas, quiso hacer una historia directa, una línea narrativa directa, ¿viste? Como una... digamos, empieza, termina, es una historia sola. Ajá. No hay varias historias. Amores Perros es igual. Amores Perros son... O sea, no como esta, sino que son varias historias. Son como cuatro historias, creo, o cinco... Y todas se cruzan en algún momento e interactúan unas con otras. Claro. Sin llegar a tocarse. Las tres son así. Casi. Babel también. Babel es así. Babel, claro. Es así. Pero no, ya te digo, bueno, 21 Gramos también, pero me gustó más. Ahora. ¿Y por qué esta película y no otra, viendo tantas películas que hayas visto? Porque viste un montón de películas. Veo mucho cine, me encanta el cine también. O sea... Mira, esta película cayó también, en casa la alquilaron. La trajeron, alguien de la familia la trajo y no la vio nadie. trajeron entre unas cuantas películas, ¿no? Y yo dije, ay, qué bueno, Beautiful, esta es la que de Bardem, y Bardem como me gusta, digo, la vi sola la película esa. Me quedé, pero... Viste, no sé, impactada con esa película. Y tal es así que cuando viste a uno le gusta algo, quiere compartirlo. Y yo contando la película y para enganchar a todo el mundo que la vea, no la vio nadie. Bueno, ahora la estamos recomendando. Ahí tenemos gente que está escuchando. Así que bueno, estamos Beautiful. Recomendando Beautiful. ¿Por qué Beautiful? ¿Qué es Beautiful? Porque se llama así, Beautiful. O sea, como... no es belleza, sería Beautiful. Sí, en claro, inglés. Pero no se escribe. Pero como... se escribe mal. O sea, claro. Beautiful mal es como se pronuncia. Porque sería. En una parte de la película hay una escena donde la hija, él tiene dos hijos, una hija como de 10 años. 11 y un nene como de 4, no me acuerdo exactamente, pero más chiquito. Y la nena hace las tareas y él la ayuda y le está cocinando y él le pregunta cómo se escribe Beautiful. Se ve que está haciendo una tarea de inglés. Y él le dice, ¿cómo se pronuncia? Algo así. Entonces le queda Beautiful, además es Beautiful, es todo lo contrario de lo que sería la vida de él. Supongo que bueno, ese es, le han puesto el título, está bien el título. Mira qué bien. Bueno, nada más. Esa te digo que es una belleza. Bueno, una película gusta. Entonces como para... cine, el que le gusta el cine, así. A mí no me gusta la Yanquilandia, no me gusta las de terror, no me gustan las de guerra. O sea, sos complicadita, digamos, no, para ver películas. No soy complicada. Me gustan así las historias. Las de Cowboy no te gustan, por ejemplo. No, eso tampoco. Se lo dejo a mi marido. ¿Estará escuchando, Carlitos, o no? ¿Vos decís que no? Si hay partidos, no. Pero, ¿cómo no va a estar escuchando? Tendría que estar escuchando. No, para creo. Después poder criticar, si no, no va a poder criticar. Vamos a enterarnos después. Después pide que lo escuchen su programa de los lunes, ¿no? El programa deportivo, Deportes Así al es. Pelo. ¿No? Así es. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, y de la otra película, no sé si querés, vas a ir una tanda. No, o querés... sí, vamos a escuchar una canción y vamos, en realidad vamos a ir una tanda porque necesitamos ir una tanda y vamos a ir una canción y después terminamos con la celebración. Bueno. La celebración para comentar y bueno, y ya después nos estaremos yendo. Bueno, Bien, ahí te manda saludos Julia. Bueno. Julia de Lanús te manda saludos, dice que pareces Mimi cuando hablas. No sé por qué dice, sale medio por ahí, media chueca la voz con el micrófono, pero. Mire vos. No tenemos un gran micrófono, Julia. Bueno, a ver, ¿con qué vamos a volver después de la tanda? A ver, decime vos. Tengo para ofrecerte, a ver. A mi manera por Cacho Castaña. Y sí, con esa podríamos terminar. ¿Vos querés terminar con A mi manera? A mi manera. Bueno, entonces vamos a volver con Sueño Barrilete. Y dale, después la dale. Charlamos un rato. Bueno, dale. Sí, sí. Pero dale. Vamos a ir una tanda. Entonces, estamos en 321, estamos en Radio Casa Abierta, estamos en el www.casabierta.com.ar. Estamos en el 90.1 para la gente de Casa Grande que nos puede escuchar por aire, por FM. Y si quieren llamar y dejar algún mensaje, lo pueden hacer al 03548-15437494. Y si no, lo pueden hacer por la página web, como dijimos, www.casabierta.com.ar. Vamos a una tanda, enseguida volvemos con 321. Estos son nuestros anunciantes. Tengo hambre, pa. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a comer afuera? Vamos a Parrilla San Antonio. Especialidad en cabritos a la leña, lechón, pollo relleno, pastas caseras, minutas. Y nuestra tradicional parrillada. San Martín 27, Valle Hermoso. Mantenimiento y servicio. Mario y Luigi. Reparaciones. Cocinas, calefones, calefactores. Albañilería. Reboques, cerámicos, muros, turlocks, refacciones y construcción en general. Pintura y carpintería. Construcción y reparación de techos, muebles, deck. Plomería y gas. Reparación e instalación de cañerías, sistemas de agua, desagües, gas, limpieza de chimeneas, tanques de agua, cisternas, piscinas. Electricidad en general. Trabajos en altura. Herrería. Rejas, botones, soldaduras, hornos chilenos. Cerrajería en general, sistemas de alarmas y DirecTV. 03548-4703-22 470953-1557-4471. Mario y Luigi Service @hotmail.com. Calden 460 América 145 Casa Grande, Córdoba. Necesito... Todo lo que necesitas, podés encontrarlo en... Granja y Despensa Popeye. Artículos de limpieza, pollo, comestible, verdulería. Horario corrido de 8 a 21 horas. Calle 3, entre calle 2 y avenida San Martín, a una cuadra de la ruta 38. Teléfono 03548-15-58-6270. Granja y Despensa Popeye. Para vos, que todos los sábados estás tan aburrido. Para vos, que decís que en Casa Grande no pasa nada. Loca pero bonita. Todos los sábados de 15 a 18 horas. Periodismo serio, pero con humor. Ay, hoy no tengo ganas de cocinar. La verdad es que la clase de yoga me mató. pero yo tengo ganas de comer algo rico. Para la reina de la casa, hoy cocina papá. Voy a preparar una rica ensalada Waldorf y la voy a realzar con aceite de oliva rústico. Rústico, fábrica de aceite de oliva extra virgen. Degustación, visitas guiadas, picadas al aire libre, showroom. Ruta Nacional 38, kilómetro 47, Casa Grande, Córdoba. Horario corrido de 10 a 19 horas. olivarústico@hotmail.com. www.olivarústico.com.ar. Maderas Sabatini. Ventas de madera, cedro, algarrobo, quina, tablones rústicos o trabajados, muebles a medida, aberturas, bajomesadas, desayunadores, mesadas para bacha. Ruta 38 frente a la Escuela General San Martín, Casa Grande. Necto Computación. Reparación de PC, diseño web, hosting exclusivo. Necto Computación. La mejor atención, redes Wi-Fi. Tenga su dominio.com.ar. No se quede afuera de internet. Llámenos. 03548 1558 5193. Necto Computación. Fin de espacio publicitario. Continuamos con nuestra programación. Some call this Happy Valley Rock. Tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete ser igual que un barrilete que elevándose entre nubes con un viento de esperanza sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que un simple plato de comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad o acaso fue que me faltó violín. En amores solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón. Hice versos olvidando que la vida es solo prosa dolorida que va ahogando lo mejor y abriendo herida. ¡Ay, la vida! Hoy me aterra este cansancio sin final. Se hizo trizas mi sonrisa, mi ideal. Cuando miro un barrilete, me pregunto aquel burrete, ¿dónde está? Tratando de explicarme que la vida es algo más que un simple plato de comida y es igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad o acaso fue que me faltó. Bueno, era Susana Rinaldi haciendo Sueño de Barrilete. Un temón de Susana Rinaldi. Qué que lindo. Bueno, como contábamos hace un rato, ¿no? A mí me trae. Lo asocio con vos y con ese famoso recital en el que caíste, andás a ver por qué razón, ¿no? La vida, es la vida, no sé. No bueno, sé Julia, qué. Julia de Lanús, Julita, no Julia, no Julia Toledo. Ajá. Julita de Lanús nos pide un tema de Liliana Herrero. Ya le expliqué a Julia que no pasamos temas a pedido de los oyentes en este programa. Después vemos a ver si encontramos algo. No encuentro, estuve buscando algo de Liliana. Hermosa Liliana Herrero. No, perdón, no pide Liliana Herrero. De Liliana Felipe me pide. Sí. Yo sí. Le dije que tengo de Liliana Herrero, pero no le gusta. No le gusta. A mí me encanta Liliana Herrero. No bueno, quiere. Felipe está, también. Está caprichosa, ¿eh? La Felipe es buena. Liliana Felipe también. Pero no, me parece que no hay música de Liliana Felipe mucho, acá en la radio. No hay mucho. Nos va a tener que conseguir Julia. Ahora hizo un recital Liliana Felipe en Córdoba, estuvo. Es cordobesa ella, ¿no? Ella es cordobesa, pero está en México hace muchos años. Ajá. Por María, tu hermana de ella, que la conoce, inclusive, ajá, personalmente. Pero, ¿cómo se llama? Ahora vino y está haciendo un recital en Buenos Aires y en Córdoba también lo hizo sobre Discépolo, creo. Ajá. Creo que es sobre Discépolo todo lo que canta. Sí, yo he escuchado cosas que me han gustado. Bueno, vamos entonces, nos quedan unos minutos nomás. Vamos a cerrar este programa con la última película que nos queda, ¿sí? La Celebración. La Celebración, una película que yo he visto, que me ha gustado mucho. Una muy linda película. Una película danesa. Danesa, del año 98, 1998. Cuyo director y actores no los vamos a nombrar porque realmente, no porque sean malas personas, son innombrables. Winterberg. Son muy difíciles los nombres, dirigida, pero son muy buenos actores. Escrita y dirigida por Thomas Vinterberg. Sí, así es muy difícil. Yo no me animo. Winterberg, ahí va. Y los nombres de los actores tampoco. No, por eso. No digamos, solo digamos que vale la pena verla porque realmente también. Y una por de las cosas que también me gustó. Otra historia familiar, digamos, de también todas las es que una hemos familiar, recopilado. Pero por una historia muy dura, familiar. Pero. Lo digamos original de la película, si se puede llamar así, es que está hecha mediante, hay un movimiento llamado Dogma. Ajá. Dogma 95, creo, ¿no? Dogma 95, 95, sí. Que en el que se filma sin música ambiental, por ejemplo, sin con la cámara en mano o cámara en hombro, creo que pueden llevar. Ajá. Solamente. Sí. Con escenarios naturales, es decir, no pueden usarse escenografías, lo que le da como más veracidad supuestamente a los temas que tocan. En realidad no sé en otros casos, en La Celebración se logra totalmente porque es una belleza de película, las interpretaciones son muy buenas y bueno, la historia vos la sabés también. Están en es la celebración del cumpleaños del padre. El sonido directo también, o sea, no. También, con el sonido, el verdadero. Es decir, el. No tiene un doblaje arriba ni nada. Nada, ni música de fondo tampoco. Si. Como se llama, hay un brindis, se va a escuchar el choque de las copas, suponiendo, las conversaciones, y bueno, y nada más. Y se llama La Celebración porque justamente pasa todo durante. La celebración del cumpleaños del padre, del patriarca familiar, que cumple sus 60 años. Y bueno, y llegan sus hijos a la casa paterna con sus familias y otras personas amigas. Y todo lo que ocurre y se develan misterios muy cómo podríamos decir, muy tristes, muy intrincados de la vida familiar. No es que no querramos nombrar algunas cosas por pudor, sino porque la tienen que ver. Hay que verla la película. Igual, hay que verla. Igual en toda la sinopsis se cuenta más o menos la historia. Sí, la cuentan. Yo anduve viendo por ahí. Pero bueno, ¿para qué contar? O sea, hay cosas terribles, secretos importantes en la familia que secretos de esos no se habla, de esas cosas que de eso no se habla en las familias y surgen durante la celebración, y bueno, y vale la pena. Es una belleza de película La Celebración, con unas interpretaciones muy buenas, y bueno, y con este Dogma 95, que no sé si lo seguirán teniendo en cuenta. Hace rato que no veo películas. Estaba leyendo, por ejemplo, que la película esa de la ¿cómo se llama? El caso de las brujas, esas... El Proyecto Blair. Una cosa así, que es una película que está filmada con cámara en mano, sí, pero que no fue aceptada porque era una película de terror. Porque también dentro de ese movimiento hay como ciertos cánones, no tenés que respetar todo lo... Hay una lista de normas, cánones, claro, hay que seguir, y si no lo seguís, no entras. Claro, como que las películas pasan por una... No se puede por un filtro. Digamos. Tampoco, no sé qué, creo, temas de género, hay unas cuantas cosas que no se permiten, sí, es cierto. Así que bueno, pero... Esta familia de La Celebración no me gustaría que fuese en realidad mi familia, pero como se llama, vale la pena. Como película vale la pena. También tiene varias lecturas. Estamos recomendando entonces la película que se llama La Celebración, una película escrita y dirigida por Tomás Vinterberg, ¿sí? Creo que es danés también. Sí, son todos daneses. Son todos daneses, la película es danesa, es una película que se estrenó en el año 98. Y bueno, habla sobre las turbias relaciones entre los miembros de una familia, si lo tuviéramos que reducir a una línea nomás. Para sintetizar. Pero que Mercedes nos recomienda fervientemente, fervorosamente. Ahora, porque... yo te digo, si como hoy decíamos, si esto fuera Sábado Circulares, yo un día voy a venir con una secretos lista que mentira. Tengo. Claro, tengo una lista. Yo pensaba en Secretos y Mentiras. Secretas cuando y veníamos mentiras. Con la saga así de cosas familiares, digo, bueno, Secretos y Mentiras tal también cual, se ajusta también, más o menos al mismo también. Plano, digamos, sí, ¿no? Sí. Tengo en esa lista que tengo, la tengo. Ya, película inglesa, ¿no? Secretos y Mentiras. Sí, creo. Es inglesa, sí. Pero bueno, la misma. Sí. Para ver el tema de las familias en todos los lugares del mundo, digamos. Sí, ¿no? sí, ya lo creo. Está ya bien. Lo creo. Bueno, no nos queda más tiempo. Realmente tenemos que ir cerrando el programa. Tenemos una canción más. Vos elegiste A Mi Manera. Sí, yo te había conseguido la de Frank Sinatra. Hoy también vos dijiste también. Que lloraste hoy o que se te cayó una lágrima cuando escuchaste Mirando al Sur. Tengo el corazón Mirando al Sur. Y hoy yo también lloré cuando estaba escuchando A Mi Manera. Realmente eso también es una canción que me encanta. Me siento muy identificada. Vale la pena escucharla. Bueno, te agradezco, gracias por haber venido, por haber hecho el esfuerzo. Sé que fue medio como que complicado para vos venir hoy acá. Pero bueno, hicimos el esfuerzo para que estuvieras acá, todos pusimos un poquito y bueno, se dio el programa. Realmente agradecido que hayas venido. Me encantó estar acá. Y la verdad que me gustó. Y bueno, muchísimo. Ya cuando demos la vuelta con todos los invitados. Te vamos a volver a invitar. No, me imagino que tendrás bueno, muchos invitados. Y desde ya que te digo, la radio está abierta para que vos hagas lo que quieras. Sí, bueno, tengo pendiente. Cuando vos armes lo que quieras. Tengo pendiente el programa. Algo vamos a hacer. Te está esperando la radio acá, Radio Casa Abierta. Bueno, gracias, Juan. Bueno, gracias. Chau, te quiero mucho. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo y más, sí, mil sueños más, vivía mi modo. Dolor no conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, sí, mucho más. Vive a mi modo. Ese fui yo que arremetí y hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, también sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí amando di todos mis sueños. Lloré y sí reí, fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar?